Bien, vamos a hablar ahora sobre el ecumenismo. Y antes de ello, le voy a pedir que abran sus Biblias en Apocalipsis 2. Vamos a leer dos características, una de la iglesia en Éfeso y otra de la iglesia en Esmirna. En Apocalipsis 2:2, Jesús dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y a la iglesia que estaba en Esmirna le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ecumenismo es una palabra que deriva del griego. La palabra es oikoumene o oikoimene, cuyo significado es lugar habitado por la humanidad. Este vocablo era usado corrientemente en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas, cuya pretensión por parte del imperio era realizar una unidad familiar, que todo el imperio sea una cultura, una religión, un gobierno. Con esa palabra se señalaba eso. Hoy se habla mucho sobre el ecumenismo y algunos tienen un concepto equivocado de lo que es ecumenismo. Antes que nada, deben saber que esta palabra no aparece ni está en las Escrituras. Y cuando hoy se habla de ecumenismo, la mayoría tiene el siguiente concepto. El ecumenismo se refiere a aquellas iniciativas que pretenden lograr la unidad religiosa mundial. El término es usado actualmente para referirse al movimiento que existe en el seno del cristianismo y que tiene como propósito unificar las diferentes religiones cristianas, sobre todo el protestantismo con el catolicismo, y también alcanzar a los paraprotestantes, como testigos de Jehová o mormones, y también incluir en ese movimiento a los musulmanes y a los judíos. Está bastante difícil, pero lo están haciendo, porque cada una de estas se considera actualmente separada por doctrinas, historias, tradiciones o práctica. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa analizar el ecumenismo desde una perspectiva espiritual. El ecumenismo debe ser para la iglesia lo que habla Pablo acerca del misterio de iniquidad. El ecumenismo es entonces una de las raíces amargas de la apostasía. A diferencia de lo que se estima, y se van a tener que agarrar porque le voy a decir qué es el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico es el proyecto formulado y puesto en marcha por la religión católica romana, que según las Escrituras, en Apocalipsis 17, del 1 al 18, es considerada como la gran ramera. Fue la gran ramera la que proyectó y formuló el movimiento ecuménico. Lo hizo mediante la compañía conocida como la Orden de Religiosa de los Jesuitas, entre siglas IHS, que existe actualmente, que tiene su centro de inteligencia y operación en el Estado del Vaticano. Los jesuitas, en su afán por retomar el control perdido desde el siglo XV, ingeniosamente han infiltrado su gente en el seno de todas las religiones y también en el poder político. Y lo han hecho para llevar lenta y progresivamente a las personas de distintas denominaciones cristianas o religiones a no despreciar al catolicismo romano y hasta en cierta forma hacer que los cristianos consideren a la religión católica como la hermana mayor del cristianismo. El ecumenismo tiene el propósito de unificar y entregar la totalidad del poder religioso al Vaticano. El ecumenismo entonces tiene como fin llevar a todas las masas a ser controladas y reguladas por un solo ente mundial, y este a su vez dependiente de lo que hoy se conoce como nuevo orden mundial o dictadura mundial. El ecumenismo es entonces una fachada cuya verdadera intención es llevar a las masas de religiones a formar parte del nuevo orden mundial, y lo están haciendo en las narices de todas las religiones y no se percatan de semejante movimiento estratégico. A diferencia de lo que se estima y de lo que se habla de ecumenismo como una ideología para unificar las religiones, la verdad es que la expresión es solo un seudónimo, porque detrás del ecumenismo existe una conspiración sistemática que muestra ilusoriamente polos opuestos como si se tratasen de frentes luchando por ideologías contrarias, pero que si analizamos bien a estos movimientos veremos que son una cara y la contracara de la misma moneda. Esto es el ecumenismo realmente. Es un movimiento sistemático. Por un lado de la moneda ecuménica, en las religiones cristianas podemos ver a muchos ministros ecuménicos. Actualmente entre ellos Dante Hebel, Juan Carlos Ortiz, Raniero Cantalamesa, Cash Luna, Benny Hinn, Alberto Motesi, Gille Ávila, Benedicto XVI, César Castellano, G. Maldonado, entre otros, que solo han sido elementos terceros infiltrados encubiertamente por un plan ecuménico bien desarrollado en las sombras y que comenzó a funcionar después de la Segunda Guerra Mundial juntamente con la ONU y la globalización mundial. Lo que hoy conocemos como movimiento ecuménico tuvo su inicio después de la Segunda Guerra, año 1946. En aquella oportunidad, cabezas importantes del plan ecuménico han sido Norman Vincent Peale, Billy Graham, Robert Schuller, Juan Pablo II, Mahatma Gandhi, Fulton J. Sheen, entre otros. Todos estos financiados por el Vaticano, también por el gobierno norteamericano, también por los gobiernos europeos y en muchos casos avalado por millonarios de clase real y entidades bancarias europeas. Y no solamente eso, sino que estas personas han recibido el apoyo principal de cadenas de televisión y diarios internacionales. Es por eso que hoy se les conoce, y en muchos casos se habían estimado como grandes hombres. Sin embargo, solamente son elementos usados en el movimiento ecuménico. Por un lado de la moneda tenemos ese. Y por el otro lado de la moneda tenemos el movimiento sionista o el movimiento judío mesiánico, que es un movimiento ecuménico. Obviamente, no a la manera en que se lo consideran a los restos. Este movimiento es nuevo hasta cierto punto. Es nuevo porque hasta hace un par de décadas nadie hablaba de los judíos, ni interesaba a Israel. En las religiones no había banderas ni símbolos religiosos judíos como se ven hoy en día en muchas religiones. Es importante considerar cuánto de este movimiento ha afectado hoy en día a la mayoría de las congregaciones y a la mayoría de las denominaciones. Hoy puedo ver en muchos casos cómo el movimiento sionista se va infiltrando, y lo veo en las expresiones que usan los ministros de hoy, en cuanto a muchos que usan expresiones judías, tales como Shalom, Kedushá, Yahweh. Ahora veo a muchos predicadores decir, porque en el libro de Bereshit, o sea, ya no dice en el libro de Génesis, ahora dice porque en el libro de Bereshit, y es más, ya no dicen en el nombre de Jesús, sino que ahora dicen en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y esto no solamente en las congregaciones, también en las personas cristianas, se ven en los movimientos, en las redes sociales, sobre todo en Facebook, a muchas personas usar un nombre con caracteres hebreos. Que dicho sea de paso, no son bíblicos. También hay muchos símbolos judíos que se han insertado dentro de las congregaciones. Entre ellos, un símbolo masónico que es la estrella de 6 puntas, a la que descaradamente llaman estrella de David. Es triste la situación porque en muchas iglesias, en muchas congregaciones se ponen banderas judías y hasta candelabro tienen. Y está ejerciendo un mayor potencial. La mayoría de las religiones le abrieron los brazos a los supuestos judíos mesiánicos sin probar su vil espíritu y se han dejado lavar sus mentes con esta teología barata que es puramente jesuita. No voy a tener problemas en acusar o denunciar o imputar nombres, porque de la misma manera hizo Pablo al hablar de Demas, de Alejandro, y aún el apóstol Juan cuando denunció a Diótrefes. Es por ello que no tengo ningún temor de expresar o de denunciar a las personas. Con respecto a los promotores del movimiento ecuménico sionista, o el movimiento sionista, podemos ver a David Yamon, un ex drogadicto que supuestamente dejó la marihuana y la cocaína, y que para peor no lo conocía nadie. De repente sale de Bolivia, dice ser judío, lo auspician y lo preparan, dice que vio a Jesús y que un espíritu le habló, y lo primero que hace, en vez de predicar a Cristo, es comenzar a hablar en contra de los falsos y de los otros lobos de la prosperidad. Comienza a desenmascarar a cuantos otros profetas, falsos profetas, y habla lo que muchos han querido oír. Ha denunciado a cuanto se le ha ocurrido, y en muchos casos con muchas evidencias, pero no se han percatado que después de haber denunciado, al hacerlo ganó fama, popularidad, y los ablandó. Y una vez que hizo eso, ¿comenzó a predicar a Cristo? No, sino que comenzó a predicar su idea jesuita del fin de los tiempos, hablando de Israel y todo ese rollo que habla este hombre. Entre muchos también tengo que señalar a Antonio Bolaines. Entre estos también a un jesuita conocido como Yatensi Bonilla. Y también tienen un programa de TV en la que se sienta un político religioso que es Arturo Norero. Y de solo mirar el programa y considerar a un político religioso, a un jesuita y a un judío mesiánico, da vergüenza de que la iglesia no se percate de lo que este movimiento está haciendo. Yo sé que muchos dirán, no, pero Yatensi Bonilla es ex jesuita. Yo le digo que eso es imposible, porque un jesuita es jesuita de por vida, está enlazado mediante juramento y mediante un pacto de sangre con esa logia. La mayoría de los jesuitas no pueden salir, y si salen, salen en cajones, porque es bien sabido que no se puede salir de la religión de los jesuitas sino solamente muerto. Y a pesar de que escapen, el movimiento los persigue y los asesina. ¿Ven a alguien detrás de Bonilla? ¿Ustedes piensan que un movimiento tan importante como el de los jesuitas va a permitir que este hombre hable en contra de ello? Ya con esto tienen que admitir que ese movimiento es diabólico. En muchos casos me han pedido diversidad de pruebas y no se están dando cuenta que las pruebas están delante de sus narices, solo que no quieren verla, solo que no quieren distinguir. Muchos quieren seguir siendo engañados, quieren seguir defendiendo lo indefendible. Personas con autoestimas, personas que predican con egocentrismo, personas que se hacen llamar doctor, que se hacen llamar apóstol y cuantas cosas más. Hermanos, no se dejen engañar. El movimiento ecuménico tiene muchas partes. En el movimiento ecuménico no solamente están aquellos que trabajan en la unión de protestante con católico, sino también en aquellos que llevan el movimiento sionista a las congregaciones. ¿Cómo comenzó esto? Para ello vamos a hablar un poco de historia. Consideremos, luego del gran golpe que produjo Napoleón Bonaparte al Vaticano en el año 1798, la religión católica recibió una herida mortal, perdiendo el control sobre las masas y generando una ruptura y abriéndose lentamente una brecha entre lo que ahora conocemos, la separación entre Estado y religión. Antes estaban unidas, ahora no. Ahora el Estado está separado de la religión. Con la democratización y nuevas colonizaciones desde el siglo XVIII y XIX, el Vaticano, mediante los jesuitas, han desarrollado una estratégica agenda que a través del capitalismo, el socialismo y el poder monárquico destronado, concentraron los recursos para que lentamente les fuera devuelto el poder y el control mundial de las monarquías, y esto a su vez le devolvieran el control religioso total al Vaticano. Quieren volver a la sociedad del siglo XIV. Esto lo estaban logrando. Cuando tenían casi todo listo, los jesuitas propusieron una debilitación en las economías, tanto europeas como americanas, generando discordia en las colonias africanas que produjeron la Primera Guerra Mundial del siglo XX. Y posteriormente, a través de las más grandes entidades bancarias, produjeron las crisis de los americanos, esperando que esto debilitara también su potencial bélico y de una vez por todas hacerse del control. Y usaron a Adolfo Hitler, quien trajo de la mano del ideal jesuita la Segunda Guerra Mundial, que fue avalada por el Vaticano, incluyendo el exterminio o el holocausto judío, para hacerse del control total y de la toma de Jerusalén. Sin embargo, no contaron con la victoria de los aliados, lo cual les llevó a retomar la vieja senda ecuménica que comenzaron a desarrollar juntamente después de la Segunda Guerra. Hermanos, tienen que leer no solo la Biblia, sino revisar la historia. Despierten, los están engañando. Despierten. El ecumenismo es invisible para aquellos que desconocen el misterio de iniquidad. Sin embargo, les pido que lean 2 Corintios 2:11 y vean lo que Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya lo dijo Pablo. Sin embargo, si Pablo no ignoraba las maquinaciones, la iglesia los ignora por completo. Hoy el enemigo ha sacado una gran ventaja y tiene a la gran mayoría como víctima de estas maquinaciones. El ecumenismo está dentro de las congregaciones. El problema radica en que la iglesia de estos tiempos no toma el ejemplo del Señor Jesús, sino que somatizan y exaltan a los hombres, siendo engañados por sus falsas enseñanzas y sus falsos prodigios y sus falsos milagros. El objetivo no es mirar al hombre, sino sus obras. Consideren lo que dijo Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. El hombre que hoy está no importa, importa la raíz, importa el origen de procedencia. Tienen que ver a la religión y a la manipulación institucional detrás del ecumenismo. Los apóstatas de este siglo solo son consecuencia de la religión, y en cierto modo es a modo de juicio sobre la iglesia a causa de su ignorancia y de su desvarío. Gran parte del movimiento ecuménico se centró en los países del Caribe: México, Puerto Rico, Guatemala y aún en Argentina. En Argentina, en las décadas del 60, se levantó el famoso movimiento Renovación Carismática Católica, el RCC. De allí están vigentes hasta el día de hoy Jorge Mitián, Juan Carlos Ortiz, Orvin Swindoll, Kate Benson. Yo sé que muchos ya se han percatado, pero recuerdo que en la década del 80 había personas que ya hablaban y se burlaron. Les parecía ficción. Sin embargo, ahora no tienen nada que decir. Las pruebas están a la vista. Obviamente ahora vivimos las pésimas consecuencias de haber hecho oído sordo a esto. Y aunque parezca un poco tarde, esperamos que los que han caído presos de las religiones evangélicas y de las religiones ejercidas por el movimiento sionista puedan escapar a tiempo. Hermanos, despierten. El Señor viene. Dios no está en las religiones. No está en el ecumenismo, no está en el movimiento sionista. Despierten, lean las Escrituras, oren, consideren lo que he expresado y busquen. La paz del Señor sea con ustedes.